11 de la mañana, 31 minutos, continuamos en el Mañanero y lo anunciábamos, fue la primera noticia que dimos hoy en el día porque de hecho se conoció en horas tempranitas de esta mañana de lunes la buena, la gran, la mejor noticia del día, sin lugar a dudas, la restitución de la identidad de, en este caso, la nieta número 117. Los detalles se van a dar a conocer en horas del mediodía en la conferencia de prensa que Abuelas dará en su sede central en Capital Federal, pero es estos días tan particulares que nos ponen tan felices y tan contentos, y me imagino que Leda Barreiro debe estar muy feliz, debe estar muy contenta también, y se lo vamos a preguntar a ella, claro que sí. Buen día, Leda. Ariel y Juan, hola, te saludan, hola. ¿Cómo estás? Y estoy riéndome como una papanata, ¿viste? entre risa y llanto está la cosa, porque cuando un nieto recupera su identidad, nos pasó algo curioso. Lloramos, pero de alegría, que es tan distinto a llorar por cosas que nos duelen. Esta vez, cuando aparece un nieto así que recuperó su identidad, es como si fuera un poquito de todas, ¿viste? Su nieto. Entonces... lloramos, pero de alegría, es un sentimiento tan tan hermoso. Y como diría el paisano, contenta como un perro con dos colas. con 117 colas, sí, sería en este caso, sí. Ya 117, parece mentira ese número, ¿no? Y no, y sin embargo, en tantos años, a mí, bueno, yo no lo encontré todavía, ¿no? Pero en tantos, en Mar del Plata hay 6 abuelas que recuperaron a sus nietos. Tantos años ya podían ser un poquito más, ¿no? Y si pensamos que fueron 500. Así que, bueno, ahora esta nieta, no puedo decir mucho porque no, claro, siempre es hasta que no se hace la conferencia de prensa. Lo único que puedo decirte es lo que ya debes saber, que la abuela materna y la abuela paterna están vivas y un tío van a estar en la conferencia. Es decir, que esa nieta va a escuchar de la boca de sus abuelos cómo eran sus padres, qué les gustaba, le va a mostrar fotos. Así se va recuperando la identidad de a poquito, ¿no? Claro, y esto de que las abuelas estén vivas, me imagino, particular en el sentido que no es lo mismo, digamos, ya de por sí, obviamente, que casi a los 40 años, 30 y pico que debe tener, 30 y pico, 40, que te digan cuál es tu verdadera identidad, no debe ser lo mismo que a esa información se le agregue que, mira, no quedó nadie de tu grupo familiar, es decir, reconstruir eso, no solo porque, bueno, están las abuelas, están las organizaciones, pero que las abuelas la hayan esperado todo este tiempo para darle esta noticia y contarle, me parece es que hermoso. Es fundamental. Es hermoso, porque, bueno, para la abuela, si bien estamos en un segundo lugar en esto, pero para la abuela es ver reflejado a sus propios hijos en el nieto, ¿no? Pero para el nieto es fundamental porque lo sabe... De boca de sus abuelos la historia de sus padres, desde que era niño, que si le gustaba el dulce leche, si le gustaba qué sé yo, esas pequeñas cosas que hacen el todo, que es la identidad, ¿no? Entonces él empieza uno a mostrar fotos y ahí empiezan a ver los parecidos y es como, en realidad es como nacer de nuevo, y para la abuela es como parirlo ese nieto, ¿no? Así son las cosas, pero son intransferibles. Uno siente, yo en este momento estoy y no soy la abuela, no sé qué va a pasar cuando encuentre el mío. ¿Cómo te enteraste, Leda, vos, que te agarró haciendo, digamos, cómo fue la noticia? Y por las redes sociales, por Capital Federal me llamaron primero, pero tampoco sin dar los grandes detalles, solamente... los detalles que me dieron no los puedo decir hasta no esté la conferencia. Lo que sí se puede decir es que las dos abuelas están vivas, van a estar en la conferencia con un tío paterno. Y la alegría, ¿no? En el medio de toda esta actualidad, el otro día Estuvimos charlando con vos ahí en la oficina, preocupados por un montón de cuestiones que tienen que ver con la actualidad de Mar del Plata y del país, pero bueno, ahora que no vienen al caso, y me parece que en el medio de ese contexto esta noticia te alegra. Vos sabés que yo pensé lo mismo. Claro. Tuve tiempo de pensar en eso, porque dije, qué grande, nos injurian donde más nos duele, que es nuestro pañuelo de la lucha, que significa la lucha, y más un montón de injurias que nos dedican, que por otra parte es la primera vez que en toda la República Argentina injurian a abuelas de Plaza de Mayo, y como si fuera una respuesta a todo eso, tenemos a la nieta nuestra, uh-huh, querida, uh-huh, que es como si le contestara, mira quién lo injuria, uh-huh, es como injuriar a los padres de ellos, ¿no? Uh-huh, claro. ¿Y a vos en particular le da este tipo de críticas? ¿Te llegan, te preocupan, duelen en algún punto? ¿O digo, el marco y la lucha que están llevando adelante es mucho más grande? Digo, no importa lo que digan estos personajes nefastos. No, a mí me sorprendió que en plena campaña, porque yo pensaba, bueno, si ganan la elección va a haber que cuidarse, porque el hombre no está solo, que es por eso se hace un poco temible para nosotras, particularmente que hemos sufrido muchos ataques, ataques anónimos, ¿no? De amenaza de bomba, desalojar toda la cuadra, muchas cosas hemos vivido, pero nunca saber de qué sabemos, no, tenemos una idea, pero nunca así frontalmente atacarnos en un contexto de campaña electoral, atacarnos así, uh-huh, y yo creo que fueron bastante poco inteligentes al hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y a mí personalmente, después del asombro, porque decir que tenemos el pañuelo manchado es realmente pegarnos, sí, en el plexo solar. Sí. Y en toda la historia que empezó durante la dictadura. Uh-huh. Sí, y entonces, bueno, sí, están manchados, uh-huh, están manchados con la sangre, claro, de los genocidas que mataron a nuestros hijos. Uh-huh. En eso es verdad, pero la injuria esa de que manchamos, que no estamos unidas a mafias, una cosa incalificable, porque yo hasta me dieron ganas de pedirle una entrevista. Es que me explique todo eso mirándome a la cara, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Uno realmente no deja de sorprender la bajeza, la canallez de determinadas personas que aparentemente no tienen ningún tipo de límite, son capaces de decir y hacer cualquier cosa, pero nada, no importa, no es día de recordarlo, sino que hoy es un día para celebrar. Hoy es un día, es un día tan hermoso y nos pone mucha energía y ya. Quedaron muchas abuelas en el camino, yo ya obviamente por razones de edad, y a mí personalmente, te voy a decir personalmente, esto digo, bueno, capaz que yo ahora me toca a mí, y le puedo contar, y todavía podemos reírnos juntos, podemos besarnos, abrazarnos, y dándole el nombre de mi hija, su mamá, todos los besos y las caricias que no le pudo dar ella, ¿no? Uh-huh. Esperemos. Ojalá, que falte muy poquitito. Esperemos que falte muy muy poquitito. Esperemos que sí. Sí, sí. Sí. Gracias por llamar. No, gracias a vos como siempre. Nos parece que estos son los días en los cuales la noticia pasa por ahí, cada día que comienza con la novedad de la restitución de la identidad de otro nieto u otra nieta, cambia, sí. Son esas cositas que te cambian el día. Sí, vos sabés que yo me di cuenta que todos se alegran, uh-huh, sí, y eso, sí. eso es buenísimo, porque compartir alegrías es buenísimo. Uh-huh. Muchas gracias. No, gracias a vos por todo. Por su alegría. Felicitaciones, Leda. Chao, querido, chao. Hasta luego.